tardes, bienvenidos a otro episodio más del Tablero. Soy Cabuto, vuestro presentador. Se acabaron las vacaciones, volvemos al Tajo. Y como he dicho en una entrada muy breve que puse ayer en el blog, vamos a intentar, sobre todo esta temporada, por lo menos intentar mantener la temporalidad, ¿no? La frecuencia entre episodios del año pasado. Creo que uno cada dos semanas está bien, es realista. Como siempre, habrá semanas que no habrá programa por razones ajenas o colaboradores que no podrán semanas episodios aparecer. Bueno, ya sabéis que hacemos lo que podemos. Hoy uno de nuestros colaboradores, el amigo Zolacanto, viene con muchas ganas y viene con tantas ganas que le ha salido un episodio demasiado largo, así es que va a ir al final del todo. Tenéis que esperar a que acabe yo con mi rollo para que venga él. Lo hemos preferido hacer un poco así porque si no, la verdad es que es bastante largo. Estoy hablando de unos 50 minutos, con lo cual ya lo veréis. Pero es como siempre, es sumamente interesante, no os lo perdáis. Voy a empezar hablando yo, como siempre, ya sabéis que empiezo hablando de un pequeño tema. Y es esta vez el tema se podría llamar, ¿no? No hagáis lo que yo he hecho, sino hacer lo que yo os digo, que es el tema del comprar en Dealstream. Dealstream es una página web china que vende sin portes de envío y vende a unos precios muy baratos y está vendiendo juegos de tablero. Que son, por ahora está vendiendo muy poquitos y son juegos de cartas o juegos muy tontos. Y hay gente que está comprando. A mí me dijeron, después del último podcast, me dijo precisamente el amigo Zeracanto, me dijo el caquerla que ensálate ese que tanto hablaste en el último episodio, está en Dealstream a 4 euros, una cosa así. Lo miré, digo, bueno, 4 euros portes gratuitos y tal, y lo pedí. ¿Qué es lo que pasa con Dealstream? Que Dealstream es una página que se dedica a hacer juegos pirateados, ¿vale? Entonces, no voy a hacer yo ahora aquí de abogado del diablo de no pirateéis, porque aquí todo el mundo, más en este país, desgraciadamente, pues siempre estamos un poco dados a eso. Pero creo que deberíamos de empezar a pensar un poco en lo que estamos comprando. Primero, que el producto que compramos es de peor calidad. Segundo, que la diferencia de precio no es tan grande, ¿eh? Yo he recibido el juego y también te puede pasar que ni siquiera lo recibas, porque también me han pasado experiencias con esta gente bastante desastrosas que no vienen al caso. Pero la calidad de las cartas es muy deficiente, la calidad del producto es muy deficiente. Encima es una copia pirateada que el autor no se lleva ningún beneficio. Y encima, a la larga, lo que todas estas cosas, porque estas cosas yo creo que van a ir a más. O sea, cuanto más empuje tengan los juegos de tablero, más empuje va a tener el que la gente los venda desde fuera, juegos pirateados, sobre todo desde China, donde por lo visto hay un mercado que es brutal del pirateo. Incluso hay editores que no están sacando juegos allí precisamente por eso. Y vamos a volver un poco, vuelta otra vez a mis analogías con los videojuegos, a los temas que están pasando en los videojuegos, que siempre han pasado aquí en España y que siempre siguen pasando, que es, como somos un mercado muy pequeño porque compra muy poco, sobre todo porque hay mucho pirata, pues hay muchas distribuidoras que ni siquiera se dignan sacar los productos al español. A mí es una cosa que no me preocupa nunca, pero que hay gente que sí le preocupa. Entonces, entiendo que hay gente que dice, bueno, lo compro allí, me traigo las traducciones antes de comprar en el extranjero, que es a donde va un poquito el rollo este de esta sección, antes de comprar a un precio muy barato, que igual no es tan barato, sobre todo en el ensalada este 4 euros contra 7 euros que te puede valer el juego en una tienda, pensarlo mejor, darle dos vueltas y decir, bueno, creo que es mejor comprar aquí, creo que es mejor un poco, no voy a hacer ahora de apoyar al producto nacional, pero pensar que todo lo que estamos haciendo luego nos va a repercutir en un futuro. Yo sé que hay gente que dice, ah, me da igual, yo compro en Alemania, me sale mucho más barato, es independiente del idioma, yo también lo hago. Solo digo que tenéis que estar atentos a las consecuencias, y las consecuencias puede ser que un distribuidor que distribuya aquí en España el día de mañana deje de hacerlo. Esas son las consecuencias. Así es que en este caso, hacer lo que yo os digo y no hagáis lo que yo hice, que es comprar el juego ahí. La verdad es que he jugado 3 partidas y el juego está destrozado, y entiendo que dentro de 3 partidas más se va a desintegrar solo, porque es cutre como él solo. Bueno, hoy vamos a tener un programa cortito, por lo menos en lo que a mi parte se refiere, porque quedamos este domingo, y quedamos 3 personas nada más, Javi, Bragder y yo. No sé qué ha pasado, el verano parece que la gente se despista un poco. De hecho, es una de las cosas que habría que hablar algún día, sobre todo porque en los sitios con un clima más soleado y eso, la gente, sobre todo cuando viene el buen tiempo, pues salen más a la calle y juegan menos a los juegos de tablero. O será casualidad, o no sé lo que es, pero últimamente nos está costando reunirnos para jugar. El caso es que nos reunimos 3 personas, Javi, Bragder y yo, y decidimos hacer un poquito, una jornada también de prototipos, porque bueno, el verano, cuanto menos se queda, yo creo que más le hierva uno la cabeza y más ideas le salen. Y jugamos a 2 prototipos, uno mío, el primero, que es un juego de... es una evolución de un juego de Arkham que tenía, que está, o sea, ambientado en Arkham, en los mitos de Cthulhu y todo eso, y que tenía ya en mente hace tiempo. Y esto es un poco una evolución del juego, porque después de haber jugado al Lords of Waterdeep, que por cierto, voy a hacer un pequeño inciso aquí, voy a hablar de prototipos, voy a no sé si a la gente le interesa o no. Si no os interesa, me lo decís y en futuros programas intentaré recortarlo, pero a mí me parece interesante, porque me parece que aunque no sea un juego acabado, un juego que puedan disfrutar, intentaré hablar de concepto general, intentaré hablar del juego en sí. Pero vamos, en principio el juego de Arkham este es un poco... después de haber jugado Lords of Waterdeep se me cruzó así un cable y dije, voy a intentar hacer una cosa parecida, lo que es un juego con mecánicas europeas y una temática muy, muy fuerte, ¿no? Y entonces, al final me ha salido esto, que es un juego que tiene un sistema como de trabajadores, de colocación de trabajadores, y un ciclo de día y noche. Entonces, durante el día van a aparecer localizaciones en el mapa y tú tienes que coger pistas, ¿no? Las pistas de... hay diferentes tipos, una pista de mitos, una pista de conocimientos arcanos, una pista de físicas, etcétera. Y luego esas localizaciones, una vez que están ya, que ya las has descubierto las pistas, se van a mover en una zona de noche, ¿no? Y de noche es cuando van a ir los investigadores a intentar resolver los misterios que ahí están sucediendo, que son unas cartas de aventuras que, por así decirlo, compras con los recursos de pistas, que, o sea, con esas pistas dices, descubro que aquí en realidad lo que hay es un mito de Subnigurad, de no sé qué, de tal. Entonces esa pista te da un iconito que se... lo que necesitas para resolver esa aventura. Y así hasta que tienes todos los iconitos para resolver las aventuras de la izquierda. El juego, la verdad es que me pareció que me ha quedado bastante elegante. O sea, la parte de coger trabajadores, poner, tal. Incluso yo me estaba bromeando y con permiso del señor Stefan Fell, que no me voy a poner a su altura, ni mucho menos, pero les estaba comentando que me parecía a mí que es un juego tipo Arkham, pero al estilo Stefan Feld. O sea, un juego así un poco seco y muy mecánico, pero muy elegante, porque el juego discurría muy rápido. A pum pum, turno, le toca al otro, y rápidamente estamos haciendo acciones, recolectando pistas, comprando aventuras, y esas aventuras luego te hacían mejorar al personaje, tenías una habilidad mejorada, y en 45 minutos, una hora, teníamos acabado el juego. Lo cual me pareció una cosa redonda. Pero, como siempre... no todo es perfecto, y para eso precisamente se hacen los playtesting, y es que a mí personalmente me parece que el juego está un poco falto de tensión. Me faltó, por ejemplo, volviendo al tema de Stefan Feld, me parecía que faltaba el componente del juego de Stefan Feld, que es el factor que estás puteado, ¿no? Que te viene la guerra el turno que viene y necesitas recursos tal, el que menos tenga se va a comer un marrón que no veas. Me pareció que faltaba ese tanto de tensión, que es lo que espero... mejorar, y espero que vuelva a hervir el cerebro un poquito más y mejorar un poquito el concepto. La verdad es que me ha gustado, no es como los últimos playtesting que he hecho, que han sido un fracaso. Bueno, el XCOM la verdad es que también me gustó, pero creo que necesita mucho más trabajo. Este creo que necesito encontrar una idea un poquito mejorada y creo que ya estará un poco listo. A ver si lo mando a algún concurso o algo, ya os mantendré informados. El siguiente prototipo que jugamos es el de uno de Bragder que trajo. Y esto es una de las cosas que me gusta mucho de jugar a prototipos, que es que tú puedes coger y te haces un juego de aliens contra marines coloniales con el sargento Ripley de personaje, y aquí no pasa nada, porque nadie te va a venir a decirte, oye, que estás usando los derechos de autor. Pues no, porque es una copia para mí y no hay problema, ¿no? Entonces puedes hacer lo que te dé la gana, puedes hacer un juego de los cazafantasmas, puedes hacer cosas que son impensables, que dices, bueno, esto no va a pasar nunca, bueno, pues lo voy a hacer, un juego de Star Trek, puedes hacer lo que te dé la gana. En este caso, el Bragder, que es muy dado a sacar unos temas muy originales, quien se acuerda ahora de cuando sacó el juego de náufragos este, con salir de una isla desierta, de mismo que el que yo me acuerdo de jugar a la partida primeras de náufragos y estar emocionado solamente por el tema, que es lo mismo que me ha pasado con este juego, que es que estás emocionado antes de decir, hostia, estoy en una isla desierta y tengo que sacar la madera y tengo que no sé qué, y me encuentro un tío que se llama Viernes y, joder, y dices, qué guay, ¿no? Pues estás muy metido en el tema porque es un tema muy original. Pues este es lo mismo, es un juego que podríamos llamarle el juego de la película de Gris, ¿no? Y es exactamente igual, hay unas chicas y tienes que ir al baile de fin de curso con ellas. Yo sé que es un tema, yo se lo decía a Brad, le digo, esto es un tema polémico porque... en el sector más un poco feminista te va a causar problemas este juego. Pero vamos, como idea de juego es súper original. Tienes que buscarte a la chica más guapa y que es la que todo el mundo quiere, y la más popular del colegio, y todo el mundo quiere ir con esa al baile de fin de curso. Y ese es tu objetivo. Y al final se va a ganar por puntos de victoria, pero también da muchos puntos de victoria al irte con la chica más guapa. Luego estará la otra chica, luego la otra, luego la otra. Y cuanto más a la derecha, pues son un poquito más fáciles, las más a la izquierda son más difíciles de conquistar. Y todo esto es haciendo acciones. Las acciones son desde la acción del peine, que es la de echar piropos y hacer un poco el fantasma, ¿no? El gallito y eso, que les gusta, y a algunas niñas les gusta y a otras no. Ya digo que esto es un poco polémico el tema, ¿eh? Que nadie me pegue luego cuando vaya por la calle. Otra vez, pues simplemente haciendo una proeza de baloncesto o de fútbol americano, ¿no? Haces una proeza atlética y las otras están mirando y tal. Y es muy original el juego porque las chicas tienen todas una serie de gustos o aficiones o de intereses, ¿no? Por así decirlo. Un poco como los Sims, ¿no? Tienen unos intereses que van cambiando, unos permanecen, otros van cambiando. No voy a entrar muy en profundidad en la mecánica, pero van cambiando y esos intereses hay que estar atentos para ver dónde va la chica, qué localización de la ciudad y tal. También nos vamos a encontrar por el tablero a la banda rival de los Panthers, que van apareciendo y tienes que pegar con ellos a veces, etcétera. Hay una carrera con ellos que se culmina en el último turno de la última fase, que durante todas las fases tienes que ir reparando el coche, ¿no? Hay una carta que puse ayer en el Twitter que tenéis que verla, o sea, ir a la página web, al tablero podcast.blogspot.com, pincháis en mi Twitter y buscáis la foto del juego del gris, porque hay una foto del taller, que está el taller, el coche por un lado destrozado, y le das la vuelta y aparecen todos ahí bailando como en la película de Gris. Es impresionante. El tablero es espectacular, con las chicas, todas tus fotos de la película, de la banda. Hay una mecánica también de una jukebox, que puedes cambiar la música lenta, música rápida, puedes llevarte a las chicas de citas, etcétera, etcétera. El juego es apasionante. Luego, claro, el problema es que hacer que todo esto funcione como un reloj, pues es muy difícil. Con lo cual, el juego, no os voy a contar mucho las mecánicas, os he contado un poquito de qué va por encima, pero el juego, la parte de querer jugar a un juego de esos y de jugarlo y decir, hostia, estarás aquí con la chica y peinándote y luego haces un poco un lanzamiento así de fútbol americano, luego bailas en la discoteca con ella, etcétera, etcétera. Todo con una ambientación de los años 70 y ese feeling de Gris, pues la verdad es que es una pasada. Y luego el juego, sí, pues mira, es que esto falla. Bueno, pero es divertido. Te ríes mucho y la verdad es que solamente por estas cosas merece la pena el hacer un playtesting. Luego todo el diálogo posterior de yo te recomiendo que hagas esto y todo esto. También es muy interesante, también me gusta mucho. A mí en general me gusta mucho jugar prototipos, pero sobre todo cuando son prototipos así de algo, pues en plan friki, en algo en plan ochentero, algo en plan así, que tú dices, esto no lo voy a poder jugar en la vida. Pues esto me encanta. Que luego el juego funciona o no funciona. Por ahora no funciona perfectamente, pero vamos, me consta que Brother está en ello y si hay suerte, pues lo veremos. La verdad es que tiene unas ideas muy buenas para los temas. Una vez me contó un tema de un juego que estaba pensando del ejército. Bueno, no voy a entrar porque luego le copian la idea y luego me echan a mí la bronca. Pero vamos, ya os hablaré más en el futuro de este juego si volvemos a probarlo. Pero vamos, gracioso, un rato, entretenido un rato, eso sí. La pena es que estos juegos son impublicables o habría que cambiarles el tema un poco, de hacerlo un poco más genérico. Con lo cual se perdería una partecilla del encanto, pero vamos, tampoco tiene mucha historia. Bueno, después de los playtesting ya nos dedicamos a sacar un juego más serio. ¿Y qué más serio que el Founding Fathers de Christian Leonhardt y de Jason Matthews? Que es la misma pareja, me parece, que el 1960. Y es un juego que a mí hace mucho tiempo que me llamó la atención. De hecho, en las primeras veces que vi un mensaje diciendo, bueno, es que los del 1960 están haciendo un juego de la misma mecánica del Total Strike del 1960, pero multijugador. Ya, ya te salen las uñas así. Y dicen, no, y encima ambientado en la creación de la independencia americana. Ya es un tema que me apasiona. A mí me apasiona el tema de la Revolución Americana y de la Declaración de Independencia y la Constitución, todas estas cosas. Me gusta mucho esa época, quizás porque me lo han metido en la cabeza los americanos, que son así, son muy buenos para estas cosas, o porque es un tema que me apasiona. Por ejemplo, la Guerra Civil Española me aburre muchísimo. Es un tema muy aburrido, quizás porque te pega tan cerca y es una discusión continua. Y por una serie de razones me aburre totalmente. Pero sin embargo, esto me apasiona. La creación, los personajes, cómo gente muy joven se decidió a juntarse en una sala y decir, bueno, vamos a intentar hacer un quórum aquí, los problemas que tuvieron, la esclavitud, etcétera, etcétera. No, esto, el amigo Zelacanto igual un día en un futuro nos hace una sección y nos enseña una historia mucho más entretenida la que os va a contar yo. Pero vamos, a mí es un tema que me gusta mucho. De hecho, entré en el foro hace mucho tiempo, cuando anunciaron el juego, e incluso hablando con el propio diseñador, pidiéndole recomendaciones de libros sobre el tema, y él recomendó uno, no sé qué, de Maryland o algo así, que me leí hace muchos años, y la verdad es que me gustó mucho. Y hace tiempo que estaba esperando echar mis manos sobre este juego, pero claro, es una copia cara y es un juego que ha tenido unas reseñas muy, muy flojas. Entonces sacamos el juego y empezamos a jugar, y la verdad es que el juego lo que es... No tiene mucho que ver con el Twilight Struggle, nada de eso. No hay mecánicas de puntos de influencia ni nada, sino que simula la votación de los de las enmiendas de la Constitución. Entonces, los artículos de la Constitución van saliendo y hay una serie de facciones. Están los federalistas, los antifederalistas, y digamos que la acción principal discurre en la sala de votaciones. Entonces, tú ahí votas sí o no, los estados van votando, y hay una serie de mecánicas con un manejo de cartas muy, muy inteligente, muy bien diseñado, que te hacen que tú puedas votar por unos lados u otros, y al final el bando ganador que gane la votación, el que sí o el que no, va a ganarse unos puntos de victoria. Y luego hay una serie de mecánicas más que dan puntos adicionales. Pues quiénes son los federalistas, quiénes son los antifederalistas, quiénes son... Y toda esa serie de mecánicas te van a dar puntos. Lo mejor que tiene el juego es que el juego te estás deseando que te toque jugar. Estás jugando y estás... Bueno, le toca a Javi, venga. Y ahora te toca a ti. Y dices, venga, que me toque ya, que quiero hacer esto. Y de repente el jugador de tu izquierda, como me pasó a mí, el jugador de tu derecha, Bragder, en ese caso, me cerró tres veces tres rondas de votaciones. Cuando tú dices, ahora voy a hacer esto, y de repente dices, bueno, con esto lleno la sala de votaciones y se acaba la votación. Y te dan ganas de agarrar a alguien por el pescuezo. Lo cual hace que sea un juego muy tenso. Estás tenso ahí esperando... Hay una carta especial incluso que es George Washington, que sale y dice, se acabó la votación, y te puede dejar con las bragas bajadas, y vamos, te pueden hacer unas jugadas con eso espectaculares. Hay una serie de mecánicas, me parece a mí que están muy bien resueltas. Quieres hacer un poco de todo, quieres picotear un poco de todo, todo da un poquito de puntos de victoria, y no te da tiempo a hacer todo, y tienes que programar tus acciones muy, muy bien. La verdad es que empezamos Javi, Brother y yo, Y lo que es, empezamos puntuando un poquito más o menos. De hecho, es un juego que va muy... Como son pocos puntitos los que arañas en cada ronda, la verdad es que empezamos una partida muy igualada. ¿Qué es lo que pasó? Que Bragder se dedicó mucho a hacer debate, en la sala de debate, con lo cual estaba ganando la influencia de muchos grupos. Mientras que yo no hice debate prácticamente nada, y hay una facción, incluso, que es la de los federalistas, que es la que más puntos va a dar al final, por la que había tortas. Y claro, al final tantas tortas... hace que todos tengamos un poquito repartida la facción de los federalistas y al final nadie se lleva esos puntos. Con lo cual, al final de la partida, pese a intentar arañar yo ahí puntitos con acciones especiales y tal, se me adelantó Javi al final, acabé empatado con Bragder, y por una diferencia de dos o tres puntitos, por un debate final, o sea, si el juego consta de cuatro rondas en la cual hay que aprobar ocho enmiendas, en las tres primeras rondas pudieron durar 40 minutos, pues la última pudo durar 30 minutos. La última ronda duró muchísimo. Y la tensión que había en el ambiente, el que te quisiera tocar, el que el otro te cerrara, un juegazo. A mí me parece un juegazo. No sé por qué últimamente este juego parece que se ha puesto de moda, porque hace unos días hablando por Twitter me estaban comentando lo típico, que alguien empieza a hablar de algo, ¿no? Y se hace un poco el efecto mariposa de que alguien te empieza a decir, oye, vamos a jugar este. Pues sí, porque la verdad es que tengo ganas. Y es un juego al que, después de haber jugado, me encantaría tener... y que tengo que buscar. Sé que hay una segunda edición que está en marcha, creo que en España están rebajando la primera edición porque las cartas son un poco más finitas, no hay ninguna otra diferencia con la segunda edición aparte de la calidad de las cartas, por lo que he leído en la BGG, con lo cual si estáis interesados, si os gusta un poco el tema, aunque el tema no está muy, muy... está presente, pero no es un tema que tengas que estar encima, o sea, si quieres incluso puedes coger los artículos que vas a aprobar, porque los artículos se aprueban o por el lado... histórico o por el lado ahistórico, o sea, el lado contrario. Entonces, los puedes leer, puedes decir, bueno, pues la enmienda 2 hace esto. Nosotros no lo leímos, yo leí uno de ellos, que casualmente era el impeachment, y está gracioso. Por cierto, que el juego está en inglés, y si tenéis problemas con el inglés, no podéis jugar porque todas las cartas tienen texto, y todos los personajes tienen una habilidad especial, y son muy importantes las habilidades especiales. De hecho, una de mis... principales problemas con este juego es el desconocimiento de las cartas. Este juego, jugando con gente que conoce las cartas, tiene que ser muy, muy bueno, porque hay habilidades especiales de todo tipo. Vaya. La verdad es que es muy recomendable, si podéis, haceros una copia. Yo sé que es caro, yo mismo voy a intentar hacerme con una, pero bueno, está la cosa difícil, con el bolsillo como está. La verdad es que el Jason Matthews es un nombre que se prodiga poco, porque no diseña toneladas y toneladas de juegos, pero el hombre... no voy a decir que no ha tenido nunca ningún fallo, pero la verdad es que se está haciendo como uno de los grandes diseñadores de nuestro siglo, vaya. En fin, para hablar de cosas del siglo pasado, aquí viene ahora el amigo Celacanto. Ya lo aviso, es un segmento largo, lo dije previamente, dura unos 50 minutos, pero es muy, muy interesante, como siempre. Hola Hola a todos, aquí Zalacanto, bienvenidos a Notas del Diseñador. Hoy empezamos la nueva temporada esta, que no sé muy bien hacia dónde nos va a llevar, probablemente por falta de tiempo y porque tampoco estoy jugando a muchas cosas nuevas, pues lo más probable es que este año acabe tirando hacia alternar programas más tradicionales como los del año pasado y también pues hablar un poco de vivencias o de opiniones o algunas cosas así, para que me dé tiempo a ir grabando cada 15 días, que es la privacidad más o menos que tenemos. Pero hoy prepararos porque tenemos un programa largo, largo y denso. Y de hecho ni siquiera voy a comentar el juego del que vamos a hablar, simplemente voy a ir derivando con el tema y ya veréis hacia dónde va la cosa. Por cierto, antes de empezar, una disculpa, esto está grabado a modo de disculpa después de haber escuchado el podcast y para corregirlo. En algunos momentos voy a hablar de la compañía Eire. Y no existe la compañía Eire, no hay ninguna compañía con el nombre de la isla de Irlanda. Es Erie, Erie, como el lago Erie de Estados Unidos. Lo que pasa es que ya voy mayor, chocheo, y mi mente barrunta un poco. Afortunadamente está hablando de esa compañía y no de la New York, no de Hartford, que me hubiera vuelto completamente loco. Una advertencia antes de empezar es que voy a hablar de economía y yo no tengo demasiada idea de economía, con lo cual cualquier gazapo que pueda meter ya pido disculpas de antemano. Nos ponemos en situación. Hablamos de Estados Unidos tras su guerra civil. La guerra civil, ya lo sabéis, es un enfrentamiento entre los estados del norte contra los estados del sur y que sirve un poco para resolver toda una serie de tensiones, de ideas contrapuestas que había desde el principio de la creación de los Estados Unidos y que no se resolvían en un lado o en el otro. La guerra lo resuelve todo por completo. La principal de esas tensiones es, como ya lo sabéis, es la más famosa de toda esta guerra, es la de los estados que apoyaban la esclavitud y los estados que no apoyaban la esclavitud, que son los que finalmente ganan. Pero también hay otra serie de tensiones que se resuelven con la guerra. Por ejemplo, también existía una disputa entre aquellas personas que pensaban que la soberanía residía en los estados y otros que pensaban que la soberanía residía en el gobierno central, que son los que ganan, porque evidentemente los estados del sur no se pueden separar. Y luego, una tercera tensión que se resuelve es una que existía desde el principio de los Estados Unidos entre aquellas personas que creían, como Thomas Jefferson, que la única forma de conseguir una sociedad libre era que Estados Unidos fuera una sociedad agraria, emulando a las viejas polis griegas, en que hubiera pequeños campesinos propietarios que tuvieran sus posesiones. Y otra gente que pensaba que no, como Alexander Hamilton, que pensaba que Estados Unidos debería ser una sociedad mercantil, en aquellos tiempos, ahora industrial, un poco emulando a Inglaterra. Porque solamente con una sociedad mercantil, activa, que generara riqueza, se podía hacer realmente una sociedad libre. Ni qué decir tiene que es el industrializado norte el que impone sus tesis. Y en el periodo de 35 años siguientes, desde 1865 que acaba la guerra hasta principios del siglo XX, el cambio es total y enorme. En 35 años se conquista el oeste, lo que quedaba, se establecen líneas de ferrocarril transcontinentales y se da paso a una sociedad plenamente industrializada. Todo esto en un marco administrativo más parecido a la ley de la jungla capitalista, en la que cualquiera puede hacer lo que quiera si tiene dinero y tiene capacidad de emprender un negocio. Y con todo esto se genera una burbuja económica absolutamente increíble. Por ejemplo, aquí acabamos de tener una burbuja económica inmobiliaria que estaba sustentada sobre unos valores que no eran reales. Pero es que en Estados Unidos, en la época de este crecimiento, había una riqueza que se generaba que era enorme y creciente. Pero la capacidad de especulación con ella era todavía más grande incluso. Esta época de la reconstrucción posterior a la guerra es la que llama Mark Twain la edad dorada, pero no dorada de que sea de oro, sino de que tenía una pátina de oro, de dorado, y por detrás era pura fachada. Es una época de crecimiento enorme y también de una corrupción todavía más enorme. En el sur, la reconstrucción es un desastre absolutamente corrupto. En el oeste, se le roban tierras a los indios, rompiendo todos los tratados, y se le entregan al ferrocarril y a los colonos. En el norte hay una corrupción política absolutamente brutal. Es la época de la Tammany Hall en Nueva York, que controla toda la ciudad por completo. Y si hay unas personas que representan fehacientemente toda esta época y que son vivo ejemplo de la especulación y la codicia, son los que llamamos los barones ladrones, Robert Barons en inglés. Hablo de gente como John Jacob Astor, Andrew Carnegie, Jay Gould, James Hill, John Drew, John Rockefeller, Cornelius el Comodoro Vanderbilt, absolutos magnates y dueños de medio Estados Unidos en aquellos tiempos, mientras les dejaron hacer monopolios y cientos de tropelías por todo el país. El término de los robber barons es una cosa que viene de la idea medieval de aquellos barones que, para dejar pasar por sus territorios, cobraban unos impuestos y no hacían nada más de su vida más que robar a los demás. Y la idea de hablar de estos industriales de esta manera, con esta caricatura de ponerlos como personas codiciosas y gordas y con un bastón y una chistera, viene de un libro muy famoso durante la época de la Depresión que creó esta caricatura y que ha seguido en la cultura popular norteamericana. Estamos hablando de, del tío Gilito o del señor Barnes. Posteriormente, historiadores y economistas han revisado un poco el término y intentar hacer ver, acercándose a sus posturas que eran más liberales, que en realidad esos hombres eran emprendedores, que crearon un poco Estados Unidos de la nada, que no hay que olvidar sus contribuciones. Pero la verdad es que a veces, leyendo sus historias, es muy difícil defenderlos. Todos empezaron de la misma manera, desde muy poca riqueza o ninguna en absoluto, y fueron creciendo poco a poco a base de argucias y artimañas ilegales y de hacer una competencia feroz entre ellos hasta convertirse en absolutos millonarios. Y al final de sus días intentaron lavar sus pecados creando universidades y escuelas, bibliotecas, el famoso Carnegie Hall de Andrew Carnegie, todo ese tipo de acciones benéficas que no les ayudaron a lavar su legado. Cojamos, por ejemplo, a Cornelius Vanderbilt, también llamado el Comodoro, porque llegado un momento controlaba la mayor parte del transporte naval de Estados Unidos. Este hombre empezó de la nada. Ya os digo que es algo súper común en aquellos tiempos. Por ejemplo, Carnegie, trabajaba de telegrafista y que empezó a ganar dinero después de ponerle una hipoteca a la casa de su madre. Rockefeller le dio un préstamo a su padre al 10% de interés. Jay Gould vendía trampas para ratones de su invención hasta que montó su propio negocio. Cornelius Vanderbilt ayudaba a su padre en el ferry que llevaba a gente en Nueva York, y destacó los estudios, se convirtió en un administrador capaz y administró primero al ferry de su padre y después, haciendo contactos, acabó ayudando a una empresa de contable. Con el tiempo asciende en el poder, empieza a tener su propia empresa de ferries y entra en contacto, como siempre, con otro de los robber barons, con Daniel Drew, que también tenía un ferry entre Nueva York y Albany. Y establece una competencia feroz, esto será algo común en toda esta época, establece una competencia de precios que bajaban intentando asfixiar al rival para que, una vez que lo asfixiaban y tenías el monopolio, subirlos otra vez y dejar, por supuesto, absolutamente vendidos a todos los consumidores estadounidenses. En la lucha de Drew contra Vanderbilt, Vanderbilt utilizó técnicas populistas, imprimió panfletos, cambió el nombre de su ferry por el ferry del pueblo, y al final Drew quedó tan hasta las narices de él que le pagó una enorme suma para que se largara. Se largó bien lejos, empezó a trabajar en el comercio de personas y enseres entre la costa este y la oeste. En aquellos tiempos, del descubrimiento del oro en California, se hacía por un transporte por Panamá. Vanderbilt se las ingeniaría para montar una ruta más larga por tierra, pero un poco más rentable por Nicaragua, y empezaría a hundir a las empresas rivales. En un momento en que él está de vacaciones en Europa, las empresas rivales traman con su ayudante una intriga para echarlo de la compañía. Y en cuanto Vanderbilt vuelve, monta la nueva empresa, hunde los precios y los expulsa por completo. La cosa quedaría ahí si no fuera porque de repente alguien conquista Nicaragua, un americano loco, aventurero, y las empresas rivales pactan con él para que expulse a Vanderbilt. Y Vanderbilt financia a todos los países alrededor para que invadan Nicaragua y lo vuelven a restituir su empresa. Al final los nicaragüenses acabarían hasta las narices de Vanderbilt y lo echarían. Y entonces Vanderbilt empezaría a fijar sus ojos en el nuevo transporte, en el ferrocarril. Y el ferrocarril, en todo esto los robber barons tienen mucha importancia, porque el ferrocarril fuera la mayor industria de Estados Unidos después de la agricultura en aquellos tiempos. Las empresas de ferrocarril prácticamente lo dirigían todo en Estados Unidos en aquellos tiempos. Decidían qué pueblos florecían y cuáles no, según los que les hicieran los mejores favores. La capital de California, de facto, estaba en las oficinas de la Sur Pacific. Pensilvania estaba absolutamente bajo el control de la Pennsylvania Railroad. y Vanderbilt quería sumarse al carro. Empezó a comprar empresas de transporte ferroviario por Nueva York, la New York Central, y intentaba extenderse por todo el estado de Nueva York. Hasta que puso sus ojos en la compañía de ferrocarril de la AIRE. La AIRE era una compañía muy importante porque llegaba desde Chicago hasta Nueva York, y lo que intentaba Vanderbilt era hacer el transporte, tener el completo control de transporte desde Nueva York hasta Chicago. En Chicago se recogían todo las propiedades y las mercancías del medio oeste americano y se llevaban a Nueva York, que era el puerto importante. El problema es que en la AIRE estaba por ahí, por el medio, Daniel Drew, con el que había tenido los problemas aquellos con el transporte de ferries. Drew, además, odiaba a Vanderbilt porque le había fastidiado una operación de venta en corto. Esto de la venta en corto, no sé si lo sabéis, es simplemente que tú vendes acciones de una empresa de las que no tienes la intención de desprenderte. Las vendes, hundes el precio y después las compras más barato. Vanderbilt las compró todas. Y eso fue lo que intentó Vanderbilt con la AIRE. Comprar todas las acciones de la AIRE para hacerse con el control de la AIRE. Pero el problema es que Daniel Drew no estaba solo. Tenía a su lado a Jay Gould y James Fix, que también eran unos pájaros de cuidado. Y estos tipos empezaron a sacar acciones fraudulentas de la AIRE Railroad a cascoporro. Prácticamente sacaron 8 millones de acciones que no tenían valor. Y luego gastaron otro millón en sobornos para hacer que los jueces de Nueva York, tenían al jefe Tweet de aliado de la Tammany Hall, aceptaran como válidas esas acciones que eran absolutamente ilegales, que estaban apoyadas en la compra por la AIRE de empresas cuyo precio era absolutamente disparatado y superhinchado y que pertenecían a estos tres pájaros. Vanderbilt no entendía lo que pasaba, porque él compraba acciones, pero nunca llegaba a tener el 51% que necesario para hacerse con el control de la AIRE. Y durante mucho tiempo lo estuvieron fastidiando, hasta que entró en cólera, él contrató a sus jueces, los otros contrataron a sus jueces y empezaron una especie de guerra espectáculo absolutamente increíble. Al final Vanderbilt se dio por vencido y abandonó por completo, después de que en secreto los tres tipos estos le pagaran dinero. La cosa hubiera terminado bien para Drew si no fuera porque Jay Gould y Fish después conjuraron contra él y cambiaron, hicieron una reestructuración del stock y lo largaron también de la compañía AIRE. Drew moriría después de un golpe económico posterior en la más absoluta miseria, dependiendo de su hijo. Sin duda, la mayor estafa que hicieron los Robert Barons en aquellos tiempos fue la que hicieron Jay Gould y James Fish con la compañía AIRE poco después, en que llegarían a especular no ya con ninguna mercancía, no con las acciones de una compañía, sino con el mismo dinero del país. Y esto requiere un poquito de explicación. En los tiempos anteriores a la guerra existía la creencia de que los dólares eran iguales que el oro. Es decir, tú podías coger tu dinero y podías ir al banco y lo cambiabas por oro. Y no había ningún problema, en realidad no se podía hacer, pero la gente pensaba que sí y más o menos estaba sustentado por eso. Cuando llega la guerra civil, los estados necesitan endeudarse y empiezan a emitir más billetes, y son billetes diferentes, son billetes verdes, los ingleses les llaman greenbacks. Esos billetes dependían, como el dinero de hoy en día, de la confianza que hubiera en el estado y de su confianza por su economía. Y claro, había una gran expectación por saber qué pasaría después de la guerra con esos billetes. Durante la guerra era un cachondeo, porque la cotización de los billetes variaba según las victorias que tuviera el bando en aquellos tiempos. Cuando las cosas iban bien, los billetes valían más. Después de la guerra, en principio, los billetes valían lo mismo, pero los billetes que estaban sustentados por el oro valían más de facto, y de hecho, a lo mejor con $150 de greenbacks podías comprar $100 de billetes de oro. La cotización además variaba según la cantidad de oro que hubiera en el mercado, lógicamente. Cuando se descubrían minas en Alaska o en California, los greenbacks valían más porque había más oro en el mercado. El gobierno estadounidense, como os decía, en esos tiempos pasaba por completo de regularizar el mercado y se la soplaba que hubiera dos monedas distintas cuya cotización fluctuaba. Pero, qué curioso, qué simpático, el gobierno exigía que los impuestos se pagaran siempre en dólares de oro. Y esto era un problema, porque también las deudas había que pagarlas normalmente en dólares de oro. Muchos trabajadores se veían empobrecidos porque ganaban su dinero en greenbacks, después bajaba la cotización de los greenbacks y les costaba más devolver la deuda. Por eso, durante mucho tiempo, una de las exigencias de los movimientos obreros en Estados Unidos era que se acuñara más dinero y que la plata también contara para el devolver las deudas. De ahí la existencia esta de los dólares de plata famosos que se ven en las pelis de gángsters. Pero claro, los obreros exigían una cosa, pero a muchos empresarios les valía la pena y les merecía la pena que los greenbacks estuvieran muy bajos. Jay Gould era una de esas personas. Era el presidente, el chairman de la AIRE, y él sabía que gran parte del tráfico de la AIRE era el grano del Medio Oeste que iba al puerto de Estados Unidos y a partir de ahí se exportaba. A él le interesaba para las exportaciones que el valor del oro estuviera alto. Y empezó a mover los hilos para hacer que el valor del oro estuviera siempre alto. Hay una segunda parte de toda esta historia que tengo que contar antes de poder explicaros el gran timo que dieron Jay Gould y Fisk con el oro. Veréis, en aquellos tiempos el sistema político de Estados Unidos estaba muy revuelto. Se asesinó a Lincoln, por supuesto, que había ganado la guerra y tenía la legitimidad para gobernar y reconstruir el país. Pero tras su asesinato se colocó, claro, como suele ocurrir, al vicepresidente como presidente. Y había un problema, que el vicepresidente, Andrew Johnson, no era un continuador de las ideas de Lincoln. Andrew Johnson era una persona que se había presentado con Lincoln como vicepresidente en una especie de candidatura de confraternización. Lincoln era del norte y republicano, y Andrew Johnson era demócrata y del sur. Y el problema era que el Congreso y el Senado eran republicanos y no querían saber nada de Andrew Johnson. Nadie quería saber nada de Andrew Johnson. Andrew Johnson era demócrata y los republicanos no lo querían. Pero los demócratas tampoco querían a un demócrata que se había presentado por los republicanos. De la misma manera, los del norte no querían a un tipo del sur. Y los del sur no querían saber nada de un tipo que estaba gobernando en un estado que les había ganado y que les estaba imponiendo unas condiciones después de la guerra terribles. De hecho, incluso a Andrew Johnson se le monta un impeachment, como a Clinton, y se están a punto de largarlo. Solo que, al final, por un estrecho margen, se queda. Pero se queda ya como un presidente tocado, sin ningún poder de facto. Llegado un momento, hay unas nuevas elecciones, y los republicanos saben que van a ganar. Saben que van a ganar porque todo el norte está apoyando a la causa republicana y la causa del abolicionismo, y el sur está reconstruyéndose. Tienen que pasar los estados del sur una especie de referéndum para volver a entrar en la Unión, con lo cual ellos saben que, tal como están las cosas, candidato que pongan es candidato que va a ganar. Y siguiendo una tradición estadounidense, se decide colocar de candidato a la presidencia al militar que ganó la guerra anterior. Después de la guerra de independencia se coloca a Washington, después de la guerra contra México se coloca a Zachary Taylor, después de la Segunda Guerra Mundial se colocaría a Eisenhower, y después de la Guerra Civil el presidente será Ulysses S. Grant. Grant es un personaje bastante peculiar, porque el ser un buen militar no asegura que vayas a llevar bien al país en la paz. Y de hecho eso es un poco lo que le ocurre. Grant accede a ir a la presidencia un poco por obligación, porque le da la impresión de que el pueblo se lo está pidiendo. En realidad son los republicanos los que le están pidiendo que acceda a la presidencia. Y en absoluto es un tipo que sepa manejarse en ambientes políticos, con lo que durante mucho tiempo juguetean con él, que es un poco lo que querían los republicanos, porque después de un momento presidencial fuerte, donde estaba Lincoln y Lincoln gobernaba por decreto y gobernaba en tiempo de guerra, ellos querían una vuelta a unos presidentes que fueran una especie de títere en el poder, mientras que era el Congreso y el Senado los que daban tenían la capacidad legislativa y la capacidad de acción. Grant está ahí un poco a ver qué es lo que ocurre. Y lo que ocurre es que en su presidencia se desatan todos estos escándalos económicos de los que estuvimos hablando antes. Además de poca inteligencia política y actitud política, Grant tampoco tenía unos grandes conocimientos económicos. Con lo cual, todas las cosas que van pasando y todos los escándalos de corrupción estos le superan en cierta medida y no sabe muy bien qué hacer. En su segunda presidencia vendría una crisis muy gorda a nivel internacional que lastraría por completo al país y lastraría por completo su presidencia, que quedaría completamente oscurecida. El caso es que Grant tenía una hermana soltera. La típica hermana soltera que nunca se da casado. Pero cuando Ulysses S. Grant llega a la presidencia, empiezan a aparecer pretendientes. Y uno de esos pretendientes es Abel Corbin. Abel Corbin era un magnate de la bolsa de Nueva York que estaba en la nómina de Jay Gould, el presidente de la AIG. Y con el tiempo acaban casándose. Ya sé que esto empieza a parecer ahora Juego de Tronos, porque Abel Corbin utiliza sus influencias para que Jay Gould se reúna y frecuente el círculo de amigos de Ulysses S. Grant. Y Jay Gould empieza a hablar con Grant y empieza a meterle en la cabeza la idea de que el oro tiene que subir. El valor del oro tiene que subir porque eso va a ser mejor para el país. Va a haber más empleo, va a haber más dinero, va a haber más de todo. Y Ulysses S. Grant está que si sí, que si no, que si a ver qué pasa. El caso es que aprovechando la influencia y la cercanía con Grant que tiene Gould por medio de Albert Corbin, el tipo este, consigue meter a una persona que también tenía nómina como ayudante del Tesoro de Estados Unidos. Y Jay Gould empieza a hacer circular la idea de que él es muy amigo de Ulysses S. Grant, que lo invita a su barco, que habla con él, y que el gobierno en ningún momento va a intervenir en caso de que el precio del oro suba. Nunca lo va a hacer. El gobierno tiene un almacén de oro en Nueva York y en cualquier momento podría vender sus stocks de oro para hacer bajar el precio del oro y equilibrarlo un poco en caso de una subida. Él empieza a decir que eso no va a ocurrir, que eso no va a ocurrir de ninguna manera porque que suba el precio del oro es mejor para el país. Y mientras todo esto ocurre, él empieza secretamente a comprar reservas de oro, a comprar oro para ir subiendo el precio poco a poco. Y esto todo lo hace de forma secreta y de forma con diferentes agentes para que nadie se dé cuenta de lo que está haciendo. Y llegado un momento, Jay Gould se da cuenta de que aquí hay mucha más tajada de la que espera. Porque esto ya no es un rollo de hacer que el oro esté alto para favorecer las exportaciones, sino que se da cuenta de que por esto de las dos monedas y la duplicidad de las monedas puede dar un timo bien gordo a todo el gobierno de Estados Unidos. Entonces Gould decide hablar con James Fish. James Fish era otro Robert Baron que le estaba ayudando en el control del aire y con el que había dado todos estos golpes anteriormente a Drew y a Cornelius Vanderbilt. El caso es que entre Gould y Fish traman una estratagema. Hay que decir que Gould y Fish eran personas complementarias y muy diferentes. Ambos eran Robert Barons y grandes empresarios. Pero Gould era un tío manipulador, que estaba todo el día en su despacho, muy poca gente sabía la cara que tenía Gould, por ejemplo, y que estaba siempre muy tranquilo, incluso en los momentos de más tensión. Lo único que hacía era cortar una hoja de papel en papelitos pequeños. Y uno podía saber, contaban, que la situación estaba tensa porque la montaña de papelitos pequeñitos que tenía Gould se iba haciendo cada vez más grande. Fish era todo lo contrario. No era un empresario como Gould, sino que era un charlatán. Era un tipo que se dedicaba a ser broker en la bolsa, a especular, a montar espectáculo. Por ejemplo, se contaba, él estaba casado con una chica en Chicago, pero él vivía en Nueva York con una actriz entre comillas, y era una cosa que escandalizaba a toda la sociedad de Nueva York. Y al tipo le gustaba ser la cara visible del proyecto. Mientras Gould tramaba todo, Fisk ponía la cara, Fish engañaba a la gente, Fish era la persona encantadora. Bien, y como decía, Fish y Gould empezaron secretamente a comprar oro y a subir el precio del oro. Y mientras se subía el precio del oro, esto tenía un efecto positivo en la economía. Estaban creando una burbuja especulativa. Y todo iba bien, había más empleo, había más dinero, la gente compraba cosas. Tal como Gould había prometido a Ulysses S. Grant, la economía iba bien porque el precio del oro subía. Pero era todo una burbuja que tarde o temprano tendría que estallar. Entonces empezaron a dar el golpe maestro, que es empezar a hacer que el precio del oro subiera a una cantidad que afectaría a la economía de Estados Unidos, impidiendo que la gente pudiera acceder al dinero. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, pues Fisk iba regularmente a la bolsa de Nueva York y montaba allí un poco su espectáculo. Iba allí y compraba grandes cantidades de oro. Decía, venga, 150, ¿quién lo vende? ¿Quién lo vende? Lo compro todo, todo lo que queráis. Venga, tú quieres, lo compro. Eran aquellos tiempos en los que no había en la bolsa marcadores electrónicos, ni había tampoco teletipos, ni la información iba viajando rápidamente de un lado para otro, sino que todo se hacía un poco por oído, por lo que iba vendiendo la gente, por lo que iba comprando la gente. Y Fix sabía llamar la atención de los demás y hacer notar que estaba comprando, que estaba vendiendo o que la cotización del oro estaba subiendo. La única novedad que había en la sala del oro, porque era una sala muy importante, había una sala especial para el oro en la bolsa de Nueva York, era que había una flecha marcando el precio. La flecha subía o bajaba según la cotización para que todo el mundo pudiera verla. El día que Fisk y Gould intentaron reventar el precio del oro, de repente, al abrir la bolsa a las 9, con todo el trasiego de mercado que habían hecho Fisk y Gould por la noche, de repente la flecha se levantó no sé cuántos puntos hacia arriba, desatando inmediatamente un caos enorme en la bolsa. Y Fisk estaba allí comprando oro. 200, 200, a 300, lo compro todo, no me importa. Mientras Fisk montaba el espectáculo, Gould estaba en su despacho, un despacho cerca de la bolsa, donde estaba allí cortando sus papelitos con las manos y esperando el momento. ¿Qué momento? Pues el momento en que Ulysses S. Grant llegara a la noticia a Washington de que el precio del oro estaba subiendo demasiado e iba a impedir y iba a dificultar la economía americana y que la gente tuviera acceso a oro para pagar sus deudas, y interviniera metiendo dinero de las bóvedas del gobierno en circulación para bajar el precio. ¿Pero qué pasaba? Pues que, como os había dicho antes, Gould tenía contactos y tenía espías dentro de la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos. En el momento en que Ulysses Grant dio la orden de vender oro, Gould lo sabía. La noticia llegó antes. Y al instante vendió todo el oro que pudo. Mientras tanto, Fisk seguía comprando. 300, 300, 400, no me importa, lo compro, sigue subiendo, todo para mí. Y la gente siguió metida en esa escalada de precio hasta que de repente llegó la noticia de la venta del oro y la cotización de la flecha se desplomó por completo, dejando a miles de personas arruinadas. Una de esas personas, por cierto, fue Andrew Corbin, el marido de la hermana de Ulysses S. Grant, al que Gould ni siquiera se dignó en contarle su plan. Fisk también perdió mucho dinero, pero Jay Gould ganó unos 11 millones de dólares y probablemente algún apaño tenía con Fisk porque siguieron siendo colegas durante bastante tiempo. A partir de ahí, la historia se convierte en una completa opereta. La gente de la bolsa se da cuenta de todo el engaño, monta en cólera contra Jay Gould y Fisk y los persiguen literalmente, tienen que huir por sus vidas y se refugian en las oficinas del aire. Que las oficinas del aire, por cierto, eran un teatro de variedades, porque eran las oficinas de Fisk y las tenía medio utilizadas también para la amante esta que tenía. Entonces ellos se meten ahí dentro y en el momento que entra la muchedumbre enfurecida para matarlos, salen una escuadra de matones del puerto que los mantienen a raya. Lo tenían todo preparado. Este fue el primer viernes negro de la bolsa. Es ahí donde se acuñó el término. Y a partir de ahí, el viernes negro siempre ha representado ese momento en que las burbujas pinchan y la bolsa se desploma. Poco después, abrieron una investigación por todo este suceso que no llegaría a nada, en que ellos simplemente contaron lo que habían montado y como la legislación era bastante permisiva con dejar hacer y no se pudo llegar a probar muchas de las cosas de las que se hablaron y se sugerían, ninguno de los dos acabó en la cárcel. Fisk acabaría muriendo unos años más tarde metido en una intriga de un amante de su amante que le hacía chantaje. Y Gould, en cambio, seguiría siendo un industrial muy importante. Sería despedido del aire y, por cierto, dejó un agujero de 64 millones de dólares en el aire, de tal manera que la compañía no volvió a dar beneficios a sus accionistas, dividendos, hasta 1942. Por su parte, Gould sería al oeste, empezaría a especular con las locomotoras de la Union Pacific y del tramo de unión entre el oeste y el este, donde haría muchísimo dinero también. Tenía gran parte de la Western Union americana y todo el sistema de transporte público de Nueva York. Moriría años más tarde, absolutamente solo, odiado por todos y asquerosamente rico. Casos especulativos como este y problemas de monopolio en los ferrocarriles o en el petróleo, como el problema con Rockefeller, empezaron a hacer cambiar la idea que había entre el gobierno estadounidense de que esto del liberalismo y de dejar hacer todo lo que quisieran y que el mercado se regularía solo no podía ser así y que tenía que existir una serie de medidas por parte del gobierno. En las décadas siguientes, en los 80, por ejemplo, empezaría a haber una legislación antimonopolio y empezaría tímidamente a intentar ayudarse a los más pobres frente a los ricos. Pero muchas veces serían papel mojado. La corrupción institucional había llegado a tal nivel que era muy difícil que se aplicaran estas leyes o que los jueces dieran la razón a los obreros frente a los patrones. y prácticamente hasta la Gran Depresión de los años 30 no empezarían a hacerse las cosas en serio en este sentido. Porque lo peor que ocurrió en todos aquellos años no son las anécdotas que estoy contando aquí, que son la parte divertida o chocante o llamativa, sino es todo ese tipo de cosas que ya no salen en la historia. Los miles de chinos que trabajaban por un dólar al día en el ferrocarril del Pacífico y que morían, la gente que no podía pagar sus deudas porque se especulaba con el oro, los problemas en las ciudades mineras o en las ciudades del ferrocarril en que todo estaba controlado por la compañía y la gente vivía casi en condiciones de esclavitud, los asesinatos y las huelgas reprimidas a la fuerza, incluso por las propias fuerzas del orden de Estados Unidos. Durante muchos años, esta política del dejar hacer y dejar que la libre competencia resolviera las cosas solamente ocasionó sufrimiento. Lo que se dejaba hacer, en el fondo, era que combatieran en un ring un niño desnutrido contra un campeón de los pesos pesados. En el año 87, ejemplificando todo esto, el presidente Grover Cleveland llegó a atreverse a vetar un envío de ayuda humanitaria a Texas, que estaba sufriendo una gran hambruna, bajo el pretexto de que la gente tenía que aprender a arreglárselas por sí solos y no acostumbrarse a recibir ayuda en los momentos difíciles. Los Robert Barons son los alumnos aventajados de toda esta época de codicia sin límites. Durante todo este tiempo hicieron y deshicieron en Estados Unidos todo lo que quisieron. Una última cosa que ejemplifica esto que estoy diciendo. ¿Alguien sabe por qué las franjas horarias son en Estados Unidos como son? ¿Por qué hay una en cada costa y dos en el centro y son de esa manera y no de otra? No es porque el gobierno las decidiera poner así en algún momento, o tampoco porque un comité de sabios lo tomara la decisión. Simplemente es porque las compañías de ferrocarril, en cuanto establecieron líneas que iban de costa a costa, decidieron que esas eran las franjas horarias que más les convenían, y la gente simplemente las aceptó. Cortamos. Vamos a hablar de lo que yo venía a hablar aquí, que eran juegos. Ya parece que me estoy liando y que en vez de un podcast voy a hacer un audiolibro de estos. Bien, el juego del que vamos a hablar hoy no es, como muchos podrías haber pensado, Tulip Mania de Scott Nicholson, sino que es el conocido y famoso 1830 Rail Roach y Robert Barons de Francis Tresham. Bueno, no voy a hacer como hago a veces de hablar un poco de cómo es el juego en sí, de cómo es una estructura del juego, para que os hagáis una idea, sino que simplemente voy a hablar, soltar unos cuantos pensamientos sobre él. Hay muchísimas reseñas sobre 1830 y sobre los 18 XX en general, podéis consultarlas. Es más, incluso la gente que solemos hacer podcast en castellano, muchos de nosotros, incluido Cabutor, somos superfans de los 18XX e incluso hay muchos audios sobre el tema. Con lo cual, voy a intentar hacer algo un poco más original, aparte de la media hora anterior. Por cierto, yo que quede claro, solamente he jugado a 1830 de la serie, no he jugado a ninguno de los otros juegos. El resto de cosas que más o menos digo es más o menos por lo que voy viendo que comenta la gente, pero yo no tengo experiencia previa. Primero, mi historia personal con estos juegos. Curiosamente, aunque yo había jugado muchas cosas, nunca jugué al 1830 o a un 18XX hasta el año pasado. No sé por qué, yo conocía el juego, sabía que existía un juego que se llamaba 1830 de Avalon Hill y que era de gestión de trenes y de recursos y no me llamaba demasiado la atención eso. No me parecía que fuera interesante. Y sabía que se jugaba. De hecho, me comentaba un chico hace poco que en la asociación en la que estuvo en los años 90 hubo un tiempo en que se jugaba a 1830 todas las semanas. Pero que yo debí perdérmelo por aquellos tiempos o no sé a qué estaba. De todas maneras, después de leer reseñas y de ver opiniones, me despertó la curiosidad. Descubrí que era de Francis Tresham, el mismo tipo del Civilization, que es un juego que me encanta y que llevo jugando desde hace años, y decidí darles una oportunidad. Primero me hice un print and play del Steam Over Holland, que es una especie de 18XX reducido, más limitado, y pensé en jugarlo en algún momento y luego ya vería si me interesaba o no. Pero después me compré la edición de 1830 en Mayfair, la nueva reedición. Y después de probarlo, lo jugamos, nos quedamos absolutamente anonadados y nos quedamos con cara de decir, pero ¿cómo es posible que no hayamos jugado esto antes? De hecho, es difícil que vaya a jugar ahora al Steam Over Holland porque al grupo con el juego estas cosas nos gustan los juegos largos y que tengan chicha. Con lo cual, jugar una versión reducida nos va a saber a poco. Comentaba un tipo americano por la BGG que cuando le preguntaban con qué 18XX empezar o cuál es el que le impactó más o más le gusta, él siempre decía 1830. Y que le parecía una mierda decirlo porque hasta el año pasado 1830 era un juego que estaba fuera del mercado. No se podía comprar, estaba solo la edición de Avalon Hill y costaba una pasta comprarlo. Mientras que había otros 18XX que sí se podían comprar. Lo que él decía es que ninguno de los otros juegos de la serie transmite de tal manera esta sensación de competencia que hay en el 1830. Porque los 18XX, en general, esto lo comentan en las reseñas y lo explicarán mucho mejor, tienen dos escuelas. 1830 ni siquiera es el primero de la serie de juegos, sino que es un juego posterior. Pero es el que ha tenido más difusión porque fue publicado por Avalon Hill y se distribuyó durante mucho tiempo. Pues hay dos escuelas. Unas que se concentran y se tratan sobre hacer ferrocarriles, hacer vías y hacer beneficio y buscar apoyos y buscar financiación para hacer las mejores vías y la mejor línea ferrocarril de todo el país. Y hay otros, como el 1830, que no van sobre trenes. Porque 1830, aunque lo parezca, no va sobre trenes. Va sobre especulación financiera. Va sobre todo lo que os he contado en la primera media hora de este podcast. Va sobre, supongo que a estas alturas ya no hay niños escuchando, sobre ser un hijo de perra codicioso, que eres más listo que los demás, te vas a reír en su cara, los vas a timar, les vas a robar el dinero y al final del día tú vas a ser el único que quede y el tipo más rico y más listo de la mesa. Te da una tabla y te toca surfear entre olas de codicia y especulación. Y al final del día ser el tipo que hayas navegado mejor, pudiéndote agarrar a donde puedas. El juego va de llevar a un Robber Baron, de llevar a un industrial y está centrado en el ferrocarril. Porque el ferrocarril era la gran industria de Estados Unidos, tal como os contaba en la parte histórica. Tú cuando te acercas a un 1830, lo que vas a ver es un mapa de la costa este de Estados Unidos hasta los Grandes Lagos y en el que aparentemente los tipos que están jugando lo que están haciendo es llevar unas compañías y esas compañías pues van colocando losetas de vías por el tablero y esas losetas unen ciudades y esas les da un beneficio a las compañías. Todo muy bonito y tú vas ahí operando, haciendo las mejores rutas, igual que puede ser un Age of Steam o otro juego por el estilo. Pero hay que tener en cuenta que lo del ferrocarril es una coña marinera, es un invento. Es decir, lo que tú manejas en el tablero del ferrocarril solo sirve para generar confianza. El juego se gana en la bolsa. Solo que la bolsa se ve afectada por las decisiones que tú tomas con tus compañías de ferrocarril en el tablero. De hecho, existe la posibilidad de ganar la partida sin hacer nada en absoluto en el tablero, sin tener ninguna compañía de ferrocarril, no presidir nada y no hacer nada durante las rondas en las que se colocan losetas de vía por el tablero. Pero lo normal es que tú tengas el control de alguna de las compañías, teniendo más del 50% de las acciones. Y el resto de la gente te ayude teniendo una participación en esas acciones porque saben que eso les va a dar dinero. Entonces, el juego ahí parece algo normal. Parece que tú simplemente tienes que tener una compañía y generar una confianza, generar unos beneficios para que la gente invierta en ella. Y con eso todo va bien. Suben tus acciones, suben los beneficios de la compañía cada vez crece más. Todo va estupendamente. También te puede pasar lo contrario. En la última partida que jugamos, yo, por ejemplo, la cagué. Cogí la New York Central e intenté hacer una cosa rara, enganchar con Pensilvania hacia abajo y hacer algo nuevo que me iba a dar un beneficio increíble, pero planifiqué mal las cosas, tardé más turnos de lo necesario, la gente vio que eso era una cosa muy rara lo que estaba intentando hacer y nadie invirtió en mi compañía y me la acabé quedando yo hasta el final. Pero el juego no va de eso. El juego no va de gestionar bien una compañía, sino que va de gestionar mal, de ser Jay Gould y enfangarle el aire a Cornelius Vanderbilt. Porque tú puedes ganar mucho dinero con las compañías, pero hay un momento en que esa compañía ya no va a crecer más, va a dar ese dinero y ya no va a dar más. Y tú tienes que dar el golpe de mano y decidir que vas a vender las acciones de esa compañía y comprar de otra que tiene posibilidades de crecer, tiene posibilidades de hacer más dinero. Y por supuesto, lo mejor es que mientras haces eso y vendes las acciones de tu compañía y cobras todo el dineral de unas acciones que llevas subiendo desde mucho tiempo, le encasquetes la compañía al pobre iluso que confió en ti y le das una compañía que no vale nada y que aún encima la has saqueado antes de irte. Claro, ya os podéis imaginar con este comentario que esto no es un Eurogame que se juega en solitario. Es un juego interactivo. Es un juego en el que hay que leer a los rivales y ver hacia dónde están jugando. Es un juego en el que el orden de turno es muy importante, porque el priority deal, que es la persona que va a ir primero en la siguiente ronda de bolsa y que vea cómo están las cosas, tiene mucha importancia. Y ser tú el que vas primero es importante porque te va a permitir dar tú primero el golpe de mano y vender esa compañía o comprar esa otra o fundar la siguiente. Al final del juego, el que gana es el que tiene más dinero. Entendido el dinero como dinero personal, dinero que has ganado tú, y el dinero que tienes en acciones. Pero los dineros de las compañías que tú presides no valen para nada. Son dinero de la compañía y no son tuyos. Es por eso que el juego va sobre especulación. Me comentaba David Arribas, yo hablaba con él y yo le preguntaba cuando jugaba las primeras partidas a 1830 por qué aparecía dinero de la nada. Porque una cosa que pasa es que una compañía no empieza a aparecer en el tablero hasta que el 60% de las acciones se compra. Y entonces en el momento que hay 60% de las acciones se compra, empiezas a colocar los setas. Pero en el momento que la compañía se fleta, recibe el 100% del valor en acciones. Hay un 40% que no se ha vendido, pero tú lo recibes igual. Y eso me chocaba un poco, porque se supone que ese dinero no debería estar ahí. Es dinero mágico que aparece. Pero claro, la verdad es que es un juego sobre especular y que aparezca dinero mágico no debería extrañarle a nadie, porque el juego va precisamente de eso. De hecho, este modo, que a mí me parecía más lógico, es el característico de otros juegos, de otros 18XX, que hacen más énfasis en que construir vías y salvar las dificultades del terreno y hacer conexiones buenas son el quid del juego. Pero en 1830, como os voy diciendo, se trata de ser un robber baron. Otra cosa curiosa es el mecanismo por el cual hay bajones en el mercado. Porque una cosa que pasa en 1830, me lo contaba un amigo mío que juega conmigo y que trabaja en un banco, es que es un mercado que es permanentemente alcista. Las compañías siempre dan beneficios, siempre dan dividendos. No hay un bajón de mercado, la gente no deja de ir a los trenes, siempre estás consiguiendo dinero a espuertas. De hecho, tu compañía siempre genera beneficios, siempre genera dinero. Pero para ti, perder dinero es tener invertido el dinero en una compañía que da beneficios, pero que no da tantos beneficios como podría dar si tuvieras el dinero invertido en otro sitio. Pero hay un mecanismo por el cual una compañía puede perder valor. Y ese mecanismo es el de la obsolescencia de los trenes. Es decir, los trenes tienen un número, 2, 3, 4, 5, y van operando por los diferentes pueblos de Estados Unidos. En el momento en que un jugador compra un número determinado de trenes, otro número determinado de trenes desaparece del juego. Por ejemplo, cuando se compran los trenes de 4, desaparecen los trenes de 2. ¿Qué pasa? Que si tú tienes una compañía que solo tiene trenes de 2, te quedas sin trenes. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que tienes que comprar nuevos trenes con el dinero de la compañía. Y si a la compañía ya no le queda dinero, pues mal asunto, amigo. Tendrás que poner dinero de tu propio bolsillo, que es lo peor que puede ocurrir en el juego. Por otra parte, la gracia clásica es tener varias compañías y es ahí cuando empiezas a poder hacer triquitrones absurdos entre ellas. Como coger, vaciar una compañía de trenes, vaciarla de dinero y como vas a ser el priority deal, vas a ser el primero en jugar el turno siguiente, pues coges y vendes las acciones y le encasquetas una compañía que le va a costar un ojo de la cara al pobre incauto que ha confiado en ti. Al final, en 1830 hay muchas formas de jugar. Uno puede jugar a intentar hacer dinero con las acciones, subiendo las acciones y teniendo la mejor compañía y ganando más dinero que los demás. Uno puede jugar a trampear a los demás y hacerles picar en compañías que supuestamente son rentables, pero no lo son. Depende mucho, es un juego que depende mucho de la gente que tengas delante tuya jugando. Y del número de jugadores también. Yo he jugado partidas de 4 personas que fueron muy estáticas y muy aburridas, sobre todo porque algunos de los jugadores eran muy conservadores y no movían el mercado, no había movilidad de mercado. Jugué otras partidas en las que había gente que eran auténticos especuladores e intentaban hacerte triquitrones, te vendían una acción para que compraras, te intentaban picar con una compañía y que luego al final te la encasquetaban. Y también he jugado partidas de 6 con un mercado muy dinámico y muy divertidas. Esas son realmente las que me gustan a mí. También me gusta jugar, nos gustó mucho en la última partida, el jugar con un mecanismo de juego por el cual las acciones no suben de valor si la compañía no consigue tantos beneficios como el valor de sus acciones como mínimo. Bueno, ni que decir tiene, después de todo esto que os he contado, que me encanta el juego y que lo recomiendo muchísimo. Pero tiene una serie de problemas. Primero, la interacción, porque estás realmente jugando a puñaladas y tiene que haber una cierta confianza y un cierto buen rollo, porque realmente estás fastidiando la partida. En el juego te pueden eliminar de la partida, nada más empezar, y saber tú que no vas a ganar, pero seguir siendo un poder en el juego. Y sigue siendo divertido jugar, que es una cosa que hay que decir. Y luego otro problema que tiene, y por lo cual este juego no es para todo el mundo, es que dura mucho. Una partida de 1830 puede durar bien sus 4 o 5 horas. Y es curioso que la dinámica del juego es muy curiosa, porque el juego dura incluso más de lo que debería durar. Contaba Scott Nicholson, hablando de estos juegos, que a él le gusta mucho la primera parte, la parte en la que vas empezando tu compañía y creando y haciendo tus rutas y haciendo tus ideas con tus compañías. Pero que hacia el final del juego todo está muy prefijado, es decir, ya se ha extendido todo el mundo, ya todo el mundo tiene las acciones que tiene que tener, y realmente los últimos turnos son como muy formulaicos, como muy simplemente ir cobrando el dinero que has generado, ir cobrando el dinero que has generado. Scott Nicholson decía que lo que le ocurre a los 18XX es que tienen turnos de más. Es decir, cuando tú juegas un Eurogame, tienes siempre esa sensación de que no te da tiempo a hacer todo. Y eso es en parte porque si te dieran tiempo a hacer todo, pues a lo mejor el juego, como tiene un crecimiento exponencial, los últimos turnos serían un poco aburridos o un poco tal. Entonces tiene un final precipitado. En los 18XX ocurre lo contrario. Tú juegas un par de turnos que realmente podían sobrar. A veces, de hecho, sobran porque a veces se ve claramente quién es el ganador. Pero hay otras veces en las que no. Y lo que decía Scott Nicholson es que eso ocurre, y hay esos turnos de más, para impedir que haya un número de turnos prefijados y que los jugadores puedan hacer triquitrones de última hora. Es decir, que viendo que se va a acabar el juego y siendo tan claro y estando todavía el mercado más o menos móvil y activo, intentar hacerte pues una opa steal y robarte una compañía, o venderte acciones para hacerte bajar el valor de una compañía y que eso te merezca la pena. Dejando esos turnos de más, eso no ocurre. Pero, a cambio, el juego quizás se hace un poco más lento, un poco más cargante. Pero, en todo caso, sigue siendo una experiencia muy recomendable. Yo, es lo que digo siempre, lo que te da un 18XX no te lo da otro tipo de juego. Y por eso, simplemente, merece la pena jugarlo. Ahora son juegos en los que realmente te metes. Realmente, jugando a 1830, te sientes como un industrial con tipos horribles a tu lado, decidiendo el futuro de Estados Unidos y haciéndote putadas unos a otros sin saber muy bien lo que va a pasar. Y realmente estás en mucha tensión en los juegos. Había mucha gente que comentaba que una cosa que ocurre cuando empiezas a jugar a 1830 es que llega un momento, sin darte cuenta, todo el mundo de la mesa está levantado viendo cómo es la postura del tablero. No están sentados relajados, sino que están de pie y muy atentos a lo que está pasando. Yo siempre cuento que a mí me pasó lo contrario en la primera partida, que mi imagen en la primera partida de 1830 es estar revolcándome por el suelo como una croqueta, gritando, me falta una recta, me falta una recta. Y efectivamente me faltaba una recta para hacer la ruta que yo necesitaba y que llevaba como una hora planificando. No sé, quería unir Pensilvania con el norte o algo por el estilo. El caso es que me faltaba una recta y fue algo verdaderamente desesperante, porque no suelen faltarte rectas. Pero claro, este tipo de reacciones son comprensibles en un juego en el que te metes tanto como en este. Yo me revuelvo por el suelo porque me tiro 4 horas jugando, y a la cuarta hora estoy muy metido en lo que está pasando ahí. Y realmente tú estás en mucha tensión, porque te lo estás jugando en cualquier momento. En cualquier momento hay un tipo que te puede vender una compañía y fastidiar. Tienes que andar con mucho ojo de que el tipo que tienes a tu derecha sea una persona activa o pasiva. Tienes también que tener mucho cuidado con ver cómo va el flujo de la partida y cuándo a alguien le va a convenir comprar un nuevo tipo de locomotora que va a fastidiar las locomotoras de tu compañía o de aquella otra compañía. En definitiva, es un poco la idea que os intentaba transmitir en la primera media hora del podcast. Que te están haciendo jugarretas todo el tiempo, que la competencia es máxima y que tienes que tener mucho cuidado, andar con pies de plomo y ser el tipo más listo de la mesa. Porque aquí no hay suerte que valga. Antes de finalizar, unas notas hablando un poco sobre la edición que tengo yo, que es la del año pasado, de Mayfair. Como os decía, en 1930 fue reeditado el año pasado. Llevaba mucho tiempo absolutamente ausente de poderse comprar en tiendas. No tenía reedición, excepto la vieja edición de Avalon Hill, que se vendía a precios de Robert Barron especuladores en los mercadillos. Y tampoco es que los 18 que sé que sean juegos que se puedan comprar fácilmente. Suelen tener tiradas pequeñas, es difícil conseguirlos, suelen ser caros. Y esta edición se hizo con una idea de sacarla como un juego popular, grande, al alcance de todo el mundo, que tuviera una tirada grande para que estuviera en muchas tiendas. Os cuento todo esto porque un problema que ha habido también es que había gente que no le acababa de convencer la edición. Principalmente por dos problemas. Porque había unos fallos con las losetas, que ya están corregidos y que en un principio deberían estar ya incluidas en las nuevas cajas que se compren, y segundo, porque algunas cartas venían a doble cara y era un poco farragoso hacer el setup porque había que decidir en qué cara estaba cada carta y te llevaba un poquito de tiempo. Para mí son fallos menores, sobre todo contando con que la edición está hecha y pensada para durar, para ser una edición en cierta manera definitiva. Viene con escenarios, viene con múltiples variantes para jugar, viene muy bien pensada. Además, una cosa que tiene curiosa es que tanto la edición inglesa como la edición alemana las puedes comprar perfectamente porque son independientes del idioma. Bueno, no independientes del idioma, pero excepto el reglamento en alemán, el resto viene todo en inglés. Y prácticamente, salvo el reglamento, no hace falta nada más para disfrutar perfectamente del 1830. Con lo cual, si superáis el gran problema, que es encontrar gente con la que daros puñaladas y que luego al día podáis salir de cañas y comentar lo que os ha parecido la partida, y que una partida dura sus 4 o 6 horas, y que además merece la pena jugar las 4 o 6 horas, pues sin duda, 1830 es un juego de estos que te compras y que lo tienes para jugar ahora y para jugar dentro de 10 años y probablemente 20. Y nada más, voy cortando esto. Espero que alguien siga escuchándome, porque la verdad estoy acercándome a los 50 minutos. La semana que viene, como os digo, haremos algo más relajado. Nada más, hasta la semana. ¡Hasta luego! Bueno, esto es todo, como siempre muy interesante. Me gustó el otro día, si queréis todavía más sobre el tema y sabéis un poquito de inglés, el otro día escuché un programa que se llama, un podcast de The Long View, que precisamente hablaba de esto, los 1800XX, y hablaba un poco del efecto mariposa del juego, que es otra de las cosas que Zelacanto no ha comentado. Y que me hizo mucha gracia porque la verdad es que sí que es cierto que en el juego una pequeña cosa que tú hagas al principio del juego o una acción que tú hagas en el juego tiene una consecuencia muy a largo plazo en este tipo de juego. Por eso este juego también requiere que dure tanto el juego. No es como un Eurogame donde tú haces una cosa y directamente si te va mal haces una reacción al turno siguiente y ya está. Sino que aquí una cosa que va mal luego para enderezarla es mucho más complicada. Es una de las cosas que también hacen tan buenas los 1080. Pero bueno, escucharos el programa tampoco... no creo que merezca la pena añadir mucha cosa más. Esto es todo por ahora. Nos vemos dentro de un par de semanas, si todo va bien. Si queréis saber más, ya sabéis, el tablero podcast.blogspot.com. Gracias por escucharnos. Adiós.